Bueno, hemos invitado a Luis Forster, director pedagógico de Casa do Brasil. Ahí en la avenida Callao 433, octavo piso P. Luis, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, Luis es director pedagógico de la Casa de Brasil. Obviamente habíamos pensado en alguien que le dé algunas nociones, por lo menos básicas, a Macaño para que pueda moverse casi civilizadamente en Brasil cuando vaya al Mundial. ¿Cómo le va, Luis? Muy bien, muy bien. ¿Usted ha nacido dónde? Yo nací en Florianópolis. Ah, bueno. Estoy, llegué a los 25 años acá. ¿Hace dos? Dos. Más o menos. Y bueno, ahora ya Casa do Brasil es la escuela más antigua que hay. Y yo empecé, soy fundador de la escuela. Sí. Pero hablo muy mal español porque tenemos 35 brasileños que trabajan con profesores. Entonces hablo más portugués que español. ¿Y qué lo trajo a Buenos Aires? ¿Por qué vino a vivir aquí? Vine a intentar la vida. Ya daba clase en Brasil. Y vine a intentar la vida acá. ¿Y cómo le encontró la vida acá? A mí me fue bárbaro. ¿Le fue bien? No se puede quejarse. Muy bien, muy bien. Allá le va mal, porque allá le va a ir mal, pues, si le van a enseñar portugués a los brasileños. No, bueno, pero allá trabajaba con docencia también. Docencia, sí. ¿Y ya conocía a Argentina cuando vino? Dijo, me voy a Argentina a ver qué pasa. No, me voy. ¿Vino solo? ¿Con quién vino? No, vine solo. ¿Alguien le había recomendado que venga a Argentina antes que a otro país? Sí, sí, sí, sí. Bueno, En esta época era mis amigos, amigas, no querían. Tantos países para ir a la Argentina. ¿No? Y ahora son después ellos han venido seguramente a visitarlo acá. Sí, pero ahora como que había una rivalidad entre Brasil y Argentina. Pero ya no. Pero ya no existe más porque después del Papa Francisco. Ah, fue el Papa el que rompió esa barrera. Como que Virgo, el Papa, una persona muy simple, no era la imagen que el brasileño tenía de los argentinos. Principalmente de los porteños. De los porteños. Hay que hacer esa división y esa salvedad entre el argentino y el porteño. ¿Y usted cree que si uno va a Brasil hoy, esa rivalidad está derribada a partir de Francisco? Sí, sí, sí. Ah, y vamos. Justamente ahora hay un canal de TV en Brasil que hace un programa justamente de dos argentinos, actores argentinos, y que van enfrentando varias situaciones. Y con el portuñol, ellos no pueden manejar, o los falsos amigos, entonces meten la pata y muchas cosas, y es muy, muy gracioso. No. Es un programa de humor. Bueno, ¿y ha vuelto a Brasil constantemente? Sí, tengo familia allá. ¿Dónde veranea usted, en Argentina o en Brasil? Acá, allá. En todos lados. En todos lados. Bueno, este es, no sé si decirle su alumno, pero este es el que nosotros vamos a mandar al Mundial. Arranca en Río de Janeiro y no entiende una sola palabra de nada. Luis, usted que es el director pedagógico de la Casa do Brasil, ¿qué le podría dar si pudiera darle un consejo? Primero que aprenda un poco de portugués. Algo, ¿no? Un básico. Vasco, tiene que tener un portugués básico, ¿no? ¿Estás entendiendo lo que dice? Sí, que tengo que tener un portugués básico. Okay. ¿Y qué está hablando, en español o en portugués ahora? En español. Ok, perfecto, vas bien. Bien. Porque hay muchas palabras que son iguales. Hay muchísimas iguales, ¿no? Muchísimas iguales, pero con significados totalmente distintos. Entonces, justamente esa serie que están haciendo en Brasil es justamente con los dos argentinos, justamente esas palabras, el juego este de palabras que son iguales y que en Brasil terminas metiendo la pata y muy mal. Claro, ¿no? Puede quedar mal. ¿Quieres hacer una pregunta, algo? Sí, un ejemplo de una palabra común, típica, que tengan, que sean iguales, pero que tengan distinto significado. No sé, por ejemplo, exquisita, ese mismo programa, que todo se mataba la risa. El tipo dice a una chica muy linda, hermosa, y dice, ay, qué exquisita que vos es. Qué exquisita que vos es. Y le da un cachetazo. Lo pega. ¿No? Porque exquisita es fea, horrible, rara. No, al revés. Al revés. Totalmente al revés. No lleve bizcochuelo para allá. Claro, mirá. ¿Cómo se debería llamar allá el bizcochuelo? Bueno, y debe haber algunas palabras entonces que son, mira, totalmente al revés, esa no la tenía, Mirá qué loco. ¿Eh? Y a nivel del fútbol, ¿alguna recomendación? Así como en la vida, en la calle, cotidiano, la palabra exquisita quiere decir otra cosa. A nivel fútbol, él se va a abocar a lo que tiene que ver con el fútbol. Sí. Bueno, hay palabras, términos que son muy, muy parecidos. Mm. Otros son distintos, pero no es... por ejemplo... nos llamamos de banderiña, que es el juez de línea. Claro. ¿Cómo se llama ese? ¿Banderiña? Banderiña. Ah, banderiña. Cerca del banderín. Claro, claro. No, porque exacto. Tiene la banderita en la mano. Tiene claro. La banderita en la mano. ¿Y claro. Qué es lo que no puede decir a nivel fútbol él siendo argentino en Brasil? Brazuca, la no. Concha. No, pero digo, ¿hay algún término que si él lo dice por ahí, porque es argentino y habla en español, lo puede ofender a algún brasilero? Cualquier cosa que diga, si le grita gol en el maracanazo, no, lo van a matar. Pero te hablo de que por ahí hay algún término en español que signifique todo lo contrario en Brasil y que él no sepa. No, eso no va a, cuanto a eso no va a tener problema. Es no. Imposible lo que planteas. Porque hoy ¿por qué? No, porque recién decía lo de exquisita, que es fea, digo, ¿hay alguna cosa a nivel fútbol del lenguaje claro, que no palabra, se pueda, qué claro, sé yo? No puede utilizar. Ofender o puede hablar mal y puede decir otra cosa. Claro, por ejemplo, sí, claro. El referee tocó el silbato y por ahí silbato es una mala palabra, eso es lo que es. Claro. No, en portugués es apito. Sí. Apito y acá es silbato. Sí, bueno. Si él dice, por ejemplo, no tiene... banderiña viado, ¿está bien? Bueno. ¿Qué es viado? No ¿qué sé, es viado? ¿Qué, sé yo? ¿Qué sé, ¿qué es viado? ¿Qué es viado? ¿Qué es? Depende del lugar, hoy hay muchas palabras para eso. La palabra más conocida hoy en Brasil es fruta. O frutinha o fruta. Ah. Fruta para el verano, para comer un poco de fruta. No, no, sería como acá, viado es muy mal hablado. Ah. Muy grosero. Ah. ¿Fruta es mal hablado? ¿Cómo se dice acá? Puta. Puto. Ah, ¿son todos frutas? Sí, ¿dicen? Sí. Ustedes son los todos frutas. Los que tienen barba son todos frutas. Todos frutos. Imagínate, fruta. En el hotel que, escúchame, ¿puede ser un platito, puede ser algo de fruta? ¿Cómo no? Sí. ¡Muchacho! La torcida entera. Torcida. Y te bueno, y hay otras cosas. ¿Estás anotando, Macaño? ¿Anota? Sí. Ah, boludo, parece como que. Hay cosas que yo. Ya me pasó supuestamente en Alemania, me pasó que no sabía cómo decir agua caliente en alemán. ¿Y entonces, cómo era? Queríamos tener. No, ni me acuerdo. Y queríamos tener para el mate. Para pedir, para tomar mate, te digo, íbamos con el termo. Señora, ¿me puede dar agua caliente? Y me miraba. Cuando lográbamos decirle lo del agua caliente, iba, abría la canilla de agua caliente y me daba esa agua caliente. No. Hervir, claro. Para el mate, la quiero para el té. ¿Entendés? Y después nos dijeron, y bueno, íbamos a todos lados y pedíamos el agua caliente. Pero sí, lo mismo va a pasar en Brasil, ¿qué pasa? Y eso siempre intento dejar bien claro a los alumnos, por ejemplo, van a Brasil. Sí. Y ya pasó de yo estar junto y pedí, yo quería una cerveza fría. Sí. Una cerveza fría. Sí. No te trae nada. Y la moza te queda mirando y dice, ¿qué querés? Claro. ¿Cómo una cerveza fría? Que no tienen cerveza fría en Brasil. No. O quente, o gelada. Gelada. Pero alguien pide cerveza quente. No, gelada. En Brasil es un pecado tomar la cerveza. No, por saliendo. Eso. Sí. Es una redundancia. También, y es horrible. Sí. Tomar... ¿Qué hay de rico? Supete, llegas a un restaurante y dices, ¿qué hay de rico? ¿Qué hay hecho hoy? ¿Qué sale? No, rico. El plato del día. Rico que tiene plata. Sí. ¿No? O que tiene gostoso hoy. Gostoso. Anota hoy. Ah, rico. Hoy junco, anota, porque hoy te vas a ir siempre, ¿eh? Hoy te vas a ir todo el tiempo. Sí. Y entre los alumnos que van hoy a la Casa do Brasil, ¿hay algunos que están estudiando porque tienen intención de ir al Mundial? Sí, justamente ahora el 12 de mayo, empezamos un curso intensivo. Ah, no, anda ahí. Que si quiere ir, puede ir, porque está invitado y no necesita pagar nada. Sí, todo eso es lo que nos interesa a nosotros. No, y es un curso justamente que es online y presencial. Y se trata, va a aprender gramática también, la pronunciación, todo, porque es muy importante. Oral tiene que aprender. En Brasil, muchas veces pronuncias una palabra que no está bien pronunciada. Si la persona no está acostumbrada con el turismo, claro, no te va a entender. Claro. Entonces, tiene que tener esa pronunciación. Y todo el curso, que son 40 horas, todo el curso se basa justamente en todo material. Se aprende gramática, pero todo referente al fútbol. 40 horas. Bueno. 40 horas es lo que va a viajar en bondi. Se puede hacer el curso en el bondi. Ah, dijiste también copa, aparte de taza. Es Copa del Mundo, entonces. Es Copa del Mundo, sí. Está bien. Sí, porque ese es un problema. Porque la gente va y pide. Ah, yo quería un vaso para tomar. Me dice, oh, puede ser más un vaso, ¿no? Y bueno, vaso es o sanitario, el baño, o florero. Ya. Si pedís una taza, por ejemplo, una taza es... Una copa. Es una copa para tomar champagne o vino. Ah. ¿Sí? Porque la taza Libertadores es la Copa Libertadores, ¿o no? Exactamente. ¿Y a la Copa del Mundo entonces se le dice taza y se le dice copa? Sí, porque sí, que ficó así. Ajá. Porque ya siempre lo... Que es mundialmente, ¿no? Ah. Es como aprendiendo. Pero, o pedís y copa para nosotros es el living comedor. No tiene nada que ver. Cualquier cosa le ponen a ustedes a las cosas. Hay que pedir un copo, ¿eh? Garzón, puede ser más un copo. ¿Y a vos qué se te complicó acá en Argentina? Cuando llegaste había palabras que seguramente se te han complicado. Vos pedías una cosa y el tipo venía y te traía otra. Sí, en esta época es difícil porque, imagínate, en el año 90 llegué y... Obviamente, casi no había brasileños acá. Entonces, claro, era muy difícil para comunicarse. Y realmente, uno va como turista, bárbaro, ¿no? Pero uno, si va para vivir y no sabes nada del idioma, que yo no sabía nada, yo creía que era la segunda, terza, cuarta, los días de semana... No sabía nada. Dijiste, ¿qué hay? Lunes, acá inventan días. Apareció el lunes y te mató, ¿no? Lunes, martes. Claro, y yo hablaba y nadie entendía. Sí. Nadie entendía. Y el tema de femeninos y masculinos que cambia tanto también, sí, ¿no? Eso es importante. Mucho. Cambia muchísimo. Sí, no, cambia mucho. Sí, claro, eso es importante para no equivocarse de baño. Sí, no, por eso. Digo, allá aparte el baño que varios alumnos ya pasaron por esa situación, por ejemplo. Y van ya de quejarse en la clase, por ejemplo, ay, que los brasileños, que en Brasil son tan mal educados, qué sé yo, hablo que los brasileños son amables. Y yo estaba en Bahía, por ejemplo, en Salvador, y pedí a una señora, que tenía que ir al baño, y pedí a la señora para pasar al baño. Eso no me dejó pasar. No, ¿por qué? Me preguntó. ¿El baño qué es? Porque el baño es de bañarse. Ah, y que tenía en la ducha, en el lado. Tenía que pedir un bañero. Un bañero, claro. Un bañero, que para un bañero para ustedes trabaja en la playa. En la playa. Y bañero para nosotros. El baño del espacio público. El ambiente, ¿no? ¿Está bien si pide un vaso? No. ¿Cuando quiere ir al baño? Se dijo que era sanitario. Sí. Si quiere ir al vaso, está bien. No, obviamente. Bañero. Bañero. Me duele el vaso. Bañero de... Claro, bañeros de hombres o bañeros de mujeres. No, caballero. O caballero. Caballero. Parece más fácil, caballero. Parece más fácil. Sí. Pero, bueno, preguntarle, porque lo único que vas a conocer es las estaciones, ¿sí? Rodoviaria. La rodoviaria es donde llega el ómnibus. Sí, a rodoviaria llega un ómnibus. Le rodoviaria. Como la terminal. De Retiro, claro, la terminal. Ahí te la vas a pasar, de rodoviaria a rodoviaria. Perdón, digo, ¿qué? ¿Es terminal o parada? No, en la terminal. No, la rodoviaria es Retiro. Rodoviaria es como de Retiro. Sí. ¿No? Y después hay puntos. Puntos. Puntos de ómnibus. Puntos de ómnibus. Ahí no está. Eso es la parada. El punto de ómnibus es y después, la parada. En el ómnibus. ¿Con qué se paga el ómnibus? ¿Cómo que se paga? Claro, con monedas como acá, tarjeta. Con reais. Reais. ¿Pero hay que tener monedas o pueden ser billetes? No, billetes no hay problema. Perfecto. Eso no hay problema. Eso no tenemos ninguna de las dos porque cosas, monedas ni billetes. Nosotros en Brasil, siempre que me llamó la atención con Jormini acá, que está solamente el chofer. Nosotros no, tenemos el chofer y una persona que se llama cobrador, sí, que queda sentado ahí, que te cobra. ¿Se ingresa por atrás en el ómnibus de Brasil? Depende de la ciudad. Ah, ok. Depende. No, no, pero de verdad. Muchos, por la mayoría por la delante. Porque el cobrador, yo lo he visto alguna vez más cercano de la puerta trasera. Exacto. Para pero, atrapar a los que se quieren escapar. Pero depende, ¿no? Curitiba ya de una forma. Ah. ¿No? Otros ya entran por atrás, entonces hay que ver. Hay que ir viendo. Hay que estar en la cola y tomar cuidado. Por ejemplo, Macaño se sienta a desayunar. Estaba en su famoso café de la mañana y pide una cucharita. ¿Cómo dice cucharita? Una culiarcina. Culiarcina. Tené cuidado, Macaño. Culiar. Que ya tengo puntos de ómnibus. Ah, de la parada, dice. Vas armando la frase. Y más azúcar, por ejemplo. Más azúcar, adocente. Sí. ¿Cómo se dice cómo llego a tal estadio? Al Maracaná, ponele. ¿Cómo llego al Maracaná? ¿Cómo posso chegar até tal lugar? ¿Cómo posso chegar até o Maracaná? Ah, mira, vas aprendiendo. ¿Cómo? Sí. Está anotado, viejo, ¿eh? Está a cuatro manos. ¿Cómo tengo que preguntar? Si vas a tomar un taxi, siempre pregunta antes, porque existe este problema, como deciste acá también. A mí ya me pasó. Acá no. ¿Qué varias pasa? Veces me pasó. No. De, claro, porque yo muchos años estoy acá, pero tengo ese acento terriblemente marcado. Y el paseo, ¿no? El paseo, el que ve el reloj, que va rápido. Le hago una pregunta, perdón que le interrumpa. Si él quiere tomar un taxi o algo, ¿está bien dicho que quiero pegar un taxi? ¿Pegar está bien dicho? Claro, porque en realidad nosotros usamos pegar para todo. Sí, usa mucho pegar. Quiero pegar taxi. Pegar es agarrar. Es agarrar, claro, claro. Pero si usa como pegar ónibus, pegar taxi. Ustedes hablan mejor que nosotros, porque lo correcto sería tomar un ónibus. Sí. Pero un taxi es importante cuando entras. Para que no preguntar haga, antes. Para que no se haga el canchero, el chofer. Ah, muy bien. Canchero. Anota, canchero. Eso preguntar. Eu vou até o Maracanã. Quanto custa, ou quanto sai, ou quanto é a corrida? Para ustedes, sua fea palabra. No, pero él la va a pasar bien, ¿eh? Si más pregunta cuánto está la acogida. Uno cree. ¿A cuánto está la acogida? No, está bien, pregunta. No, con ya, cucharita. Vos preguntás y te van a dar algo de plata. Claro. Te estás bajando el mundial, cobarde. Quedate, boludo. Si te dan plata. No, porque puede llegar, ya pasó con algunos. Algún alumno, por ejemplo, y el taxista de ¿cómo de se dice? Me enamoré. Te amo. Te amo. Te amo, ahí está. ¿Usted va al mundial? ¿Cuánto cuesta la cosa? Luis, te amo. ¿Usted va al mundial? No, infelizmente no. ¿No le gusta el fútbol? Hay muchos brasileños que están saliendo de Río, por ejemplo, que están saliendo. Yo ya tengo una. Se van de Río porque no quieren estar en el momento del mundial. No. ¿Alquilan la casa? Estamos buscando casa para alquilar. Sí, están. Para que duerma este. Bueno, en la favela están. Arreglaron todas las casas de la favela para alquilar. La Rosinha. La Rosinha. Rosinha, por ejemplo, que es a la más grande, ¿no? ¿De verdad eso están alquilando en la favela? No, en serio. Todo, arreglaron todo, pintaron todo, reformaron todo, porque sabe que es un. Ah, y podés ir ahí a la Rosinha y preguntar esto. ¿Cuánto cuesta acogida? Claro, la Rosinha. Sí, sí, sí. Si no gana, si pierde Brasil en la segunda ronda, ¿hinchás por Argentina o por otro país? Sabía que me iba a preguntar eso. Pero es una pregunta femenina, porque a mí no se me hubiese ocurrido. Alguien es brasilero el tipo, ¿qué pasa? Dejalo bueno, no, pero es lo mismo que nosotros. Si Argentina pierde, ponele yo hincho por Uruguay. Sí, bueno, pero vos estás viviendo en Argentina. No sé. Sí, yo vivo acá. A ella le digo, si vos vivís acá, soy acá. Ahora, si a vos te toca vivir en Brasil, ponele, si Argentina pierde, hincharías por Brasil, me imagino. Si no, te irías a vivir a Uruguay. Depende, porque hay los profesores no están mucho tiempo acá. Y en la escuela ponemos las teles para que cada aula tiene una tele. Entonces, ¿qué los es la alumnos, escuela esa? Y los alumnos, bueno, son 1.500 alumnos cada. Wow. ¿Hay 1.500 alumnos en la casa de Brasil? Entre 1.300 y 1.200. Ah, bueno. 1.500. Está bien. Y los profesores estaban en una aula, en otro piso, hinchando contra Argentina, por ejemplo, ¿no? Dame los nombres de eso. Me voy a llamar. Yo tengo el teléfono acá, de la Casa de Brasil. Del último mundial. 4371-3660. En el momento que esté jugando Brasil, voy a llamar. ¿Qué pasa así? ¡Gol! ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué estás viendo por televisión? Es una encuesta de Ibope. Ibope es brasileña. Marquito Gondino, vení un segundito, porque Marquito, que es un tipo muy curioso, es el operador nuestro. ¿Entendés lo que charlamos? Sí, obviamente, ¿sí? Sí. Te voy a hacer una pregunta, porque la pregunta de Marquito Gondino siempre es... a veces es la pregunta atinada. Acertada. Y a veces es un desastre. ¿Te agarré prevenido? Sí, me agarraste prevenido. Bueno, cordones montañosos de Suecia. No, paso. Ah, bueno, paso, bueno. Pero querés una pregunta. Acá tenemos una eminencia de la docencia del portugués. No, déjame pensar un minuto. Bueno, no, pensar, 30 segundos, me quedo casi. Ya te fuiste de vacaciones. No, no, de Macaño. Ya estabas de vacaciones, perdóname, estabas en Barajas. Profe. ¿Qué significa macaño? ¿Significa algo en portugués? No. ¿Hay algo parecido que suene a macaño? Maconia. ¿Qué? Maconia. ¿Maconia es algo? O bacana. Bacana. Bacana, más, bacana es legal, macanudo. Por ejemplo. Él es un tipo macanudo. ¿No? Macanudo, macano. Bacau. Qué legal que vos es, qué bacana que vos es. ¿Conoce Río de Janeiro? Sí. Él va a estar alojado en Barra de Tijuca. ¿Es lejos? ¿Es lejos de Maracaná? ¿Es lejos de Copacabana? No, porque estaba deprimido ayer en el mapa. No, porque me queda lejos tu hotel, por eso me deprimí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver mi hotel? Vos déjame a mí tranquilo. No, yo tengo que ir a buscar, tengo que comer, ¿qué crees que haga? Dice que a Tijuca sería Miami brasileño. Sí. Está en una linda zona. Sí, a Miami. Y son un lugar carísimo. Bueno, vas al lugar carísimo. Lugar, te vas a la zona. Un lugar buena. Muy cheto, ¿eh? A Recoleta, lo que sería Recoleta. ¿Lo conoce el señor? Llegó Roberto, sí. Roberto Carlos. Se encuentra. Se abraza. Mira, Martín Rubio. No le di un abrazo a Martín Rubio. No le, la última vez que lo vi abrazar así a una persona era Eduardo Feynman ayer en el pasillo. Sí, es verdad. Y se lo metió en la cochera y cerró la puerta a Feynman ayer. Mira. En la cochera ahí abrió la puerta, cerró la puerta. ¿Y ahora? Él es testigo de que yo soy DJ y un muy buen DJ. Es muy excelente. Tío. Pero eso lo tiene que decir él, ¿no? Claro, excelente. Porque de los 80. Ah, sí, ¿de dónde se conocen? ¿Son pareja? ¿Con Martín Rubio? Sí, conocieron en Brasil, en Búzios, en alguna situación. ¿Qué tal Martín Rubio en Zunga? ¿En los 80? Los 80 eran bravos en Brasil, ¿eh? Sarita se sentó de risa. ¿Es buen DJ? Okay. Sí, excelente. Bueno, que venga a pasar música un día acá. Venga a pasar música acá. Que venga a pasar música de casamiento. Música de casamiento. ¿Vos fuiste el DJ del casamiento de él? Sí. Ah, muy bien. Excelente. ¿Y estuvo bien la fiesta que tuvo? ¿Hicieron video? ¿Había buen Murphy? Sí. Muy bueno. Muy buena onda. ¿Sí? Sí. Buena onda. ¿Cuándo tenés otro de estos casamientos y nos invitás a nosotros a ver, Martín? ¿El brasilero pide carnaval carioca? No. Pide folclore. Tango. Carnaval, la misa criolla. Carnaval porteño pide. Un tanguito. En el momento de carnaval carioca. Toma, claro, mate. Nosotros en ninguna fiesta va a aparecer carnaval carioca. Claro, obvio. No existe eso en Brasil. ¿Cómo que no? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? El carnaval carioca no existe. No, es totalmente distinto de acá. No danzan. No existe. Danzan, pero no, el casamiento. El casamiento, el baile carioca. ¿Y qué ponen? ¿Yuya? ¿Ponen? ¿Bailan Yuya? ¿Bailan Daniela Mercury? No, más. ¡Donde la sociedad hizo! Eso, En realidad es más música country. Hoy. ¿Cómo música country los brasileros? No, como Michel Teló, por ejemplo. Ah, claro. Sí, tantos. Ahí está, escucha, ¿qué? ¿Y de comida qué hacen ponerle en un casamiento? ¿Comida brasileña o por ahí quieren hacer un asado? No, puedes hacer un asado, depende del lugar. Puedes hacer, realmente es una comida variada. ¿Su mujer es brasilera o es argentina? Es argentina. Vos a Brasil, te vas a casar con una argentina. Te casas con una brasileña. Sí. ¿El pan de azúcar? Sí. ¿Eleva el colesterol? No, señor. No, pero pará, un segundo, no es otra cosa. ¿El pan de azúcar por qué es el pan de azúcar? ¿Por qué se llama pan de azúcar? Nosotros llamamos, donde está el Cristo Redentor, ¿sí? Sí. Le decimos el pan de azúcar, ¿no? Se le dice el pan de azúcar. Pan de azúcar, sinceramente no sé por qué el nombre, pan de azúcar. Pero cuidado con esa palabra, porque mucha gente se equivoca con la pronunciación, por eso es importante. A ver, ¿con qué? Que es pan de azúcar, ¿no? Y mucha gente... Ustedes son muy acostumbrados a comer pan, por ejemplo. Sí. Y pide, yo quería un pau, yo quería un pau. Pau. Y no se pronuncia así, se pronuncia con la nariz. Pan. Pau. Pau. Pau. Pau. No, un pau. Pau es otra cosa. ¿Tenés otra pregunta, Seba? No, mira, mira cómo me sale a mí pau con la nariz. Sí. ¡Pau! ¡Vaya! No, pero escupiste todo. Yo lo dije con la nariz. Nena, mete con el muchacho. ¡Pau! ¡Vos también! ¡Pau! Bueno, en un momento seguimos charlando con Luis, y algunas preguntas más para que Macanio pueda ir tranquilo a Brasil. ¿Vas bien por ahora, nene? Sí, tengo para decirte que Luis es macanudo. Es macanudo. Es macana, perdón. Macana. Macana. Macana. Macana. Macana. Y después enseñale, cuando vaya en el ómnibus, Janela es ventana y pasillo macana es... Cogedor. Corredor. A vos te va a tocar corredor. Cogedor. No. Corredor. No. Corredor. Y se va a preocupar como decir, usted le toca corredor. No. Acá está Luis charlando con nosotros y nos está dando la mascota del Mundial, ¿eh? ¿De dónde la han sacado? Hoy hablábamos de los regalos y las cosas del Mundial. Tiene la licencia oficial, Luis, de estos productos que son unos llaveritos y son unos imanes que tienen que ver con el Mundial. Sí, que se vende todo en Brasil, entonces los profesores fueron de vacaciones. Ah, y empezaron a traer. Entonces cada uno fue comprando un poco para hacer un... Después, ahora vamos a hacer... Para el curso este que estamos empieza el 12, para sortear con el Facebook. Contra la gente. Bueno, ahora nos va a decir cómo son los cursos y todo. ¿Está aprendiendo Macanio? ¿Tiene algunas frases para decir? Sí, tengo una que es: vos se puede hablar más divaga. Eso es que. ¿Qué pasó? Sí. Vos se puede hablar más divaga. ¿Divaga qué es? ¿Despacio? Más despacio, por favor. Sí, porque no estoy entendiendo. Y también me dijo un dato clave: sí, que es que cuando voy en el ómnibus, no tengo que preguntar dónde me bajo. Porque bajar es bajar espíritus. Acá, papá. ¿Cómo bajar espíritus? Claro, bajar se dice para cuando bajo un espíritu. Tengo que decir, ¿onde de eso? ¿Cómo? ¿Dónde bajo? Claro, y no, si está en un colectivo, no digas, permiso, no te entiende. La gente no se corre. ¿Qué se dice? Con licencia. ¡Toma! ¿Conciencia? Con licencia. Con licencia. Licencia. ¿Cómo se dice enamorada? ¿La enamorada es la novia? La enamorada es la novia. ¿Y la mujer cómo se dice? Mujer, cuando uno está casado, esposa, ¿cómo se dice? Novia. Sí. Enamorada. Enamorada. Sí. Y noiva. Noiva, ya que ya está comprometida. ¿Y si, cuando uno se casó? Porque está. Casado. Casado. Casado. Tú ya el cuarto hotel también, ¿eh? El cuarto de casado sería. Cuarto de matrimonio. Cuarto de casado o cuarto de soltero. ¿Eh? Vos tenés un cuarto de equipo de fútbol, duermen sí, 18 ahí. 18. Pero después decime, yo quiero un cuarto soltero, pero alguna menina va a entrar. Pero es difícil, ¿no? Sí. Pero es como brinca, juega es el marido de la pera. Más. Como español antiguo. Más. Pero no existe. Bueno, Macania. ¿Cómo podés conseguir un guardanapos? ¿Qué es un guardanapos? Una servilleta. ¿Guardanapos? Sí, un guardanapos. Un guardanapos. Para cerrarme la nariz, por ejemplo, hoy que estoy resfriado. Sí. Ese sería un guardanapos. Guardanapos, sí. Bueno, estamos aprendiendo algunas cosas. ¿Hay cursos cuándo? Por ejemplo, más allá de lo del mundial, ¿cómo es lo de la casa de Brasil, Luis? No, ahora esta semana empezaron algunos cursos. Sí. Nosotros tenemos dos modalidades de curso. Mm. Tenemos cursos que son regulares, una vez por semana, 3 horas. Y los cursos intensivos, que mucha gente no quiere, pero no puede perder tiempo. Mm. Entonces hace los cursos intensivos, que son 6 horas por semana. Ok. 6 horas por semana. 6 horas por semana. Ya es un montón. Hay muchísima gente que busca ese tipo de curso. Porque la gente no quiere perder más. Obvio. Tiempo, entonces en vez de 3-4 años estudiando portugués, estudia 2. Claro. Bien. ¿Y dónde consulta la gente por los cursos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Pueden entrar no site da Casa do Brasil, sí. Não del sino Casa do Brasil, sí. o directamente info arroba casadobrasil.com.ar y ahí pueden pasar la información. Cualquier cosa que él esté en Brasil y no tenga alguna duda, ¿puede llamarlos? Sí. De Brasil, dice Luis, te tengo que hacer una pregunta. Sí, por Skype. Y... Ah, mira. ¿Cómo se dice arroba en portugués? Arroba. Igual, entonces. Arroba. Acá tiene internet. ¿Eh? Acá. En el hotel. Está en internet. Él tiene internet. Sí, sí, sí. Necesita internet. ¿Cómo se le pregunta? Eso te quito más, porque como muchos hoteles de Brasil, la mayoría te cobran aparte. Sí, igual que acá también. Es un servicio que te cobra aparte. Averiguantes, El ¿sí? hostel que hoy tiene Wi-Fi. Ah, bueno, muy bien. Bueno. Wi-Fi es Wi-Fi. ¿Más gratuito? Averiguar. Sí, dices, ¿cómo se dice contraseña para el Wi-Fi? Seña. Seña. Seña. Seña. Está bien, ¿eh? Está cubriendo sí, todo. ¿Y cómo llega la selección de Brasil, Luis? ¿Según vos, bien para el Mundial? Los brasileños están muy... Entusiasmados, sí. Ah. Y, bueno, las ciudades que son sedes... los que viven ahí están sufriendo un poco también porque, bueno, es un cambio muy grande. Sí. Ahora en Salvador, por ejemplo, decían el carnaval siempre era en la Avenida Oceánica, en la Baja, ¿no? Y este año ya no pudo ser porque estaban construyendo, haciendo un calzadón que sería la peatonal, por claro. ejemplo, y toda la avenida de la plaza. Claro. ¿No? ¿En toda la avenida de la plaza hicieron peatonal? Ajá. Cambiaron, entonces el carnaval tuvo que pasar para otro lugar. Bueno, Macaño, si tenés alguna pregunta, aprovechalo ahora, sí, Luis. Sí, te regalo ese diccionario. Ah, mira, un diccionario. Oh, bueno. Gracias, Luis. Mira, le ha traído un diccionario. Que es de un profesor, Mariano Mauti, que es él es argentino. Mirá. Y vivió muchos años en Brasil. Y justamente son frases, o falsos amigos, ¿tá? Que tenés frases completas. Pará, dice, incluye vocabulario futbolero para el Mundial. Exacto. Bien, mira. Está muy bueno. Bien, me dice, mira. Para quien necesita, pues directamente a casa. Yo quiero ver si aprendió algo de esta charla. Si yo te digo en español, vos traducímelo al portugués. Bocha de helado. Bocha de gelato. No, bola de sorbete. Dale, boludo. ¿Ves? No es lo mismo. Bola de sorbete. Sorvete. Pero si uno dice sorbete, ¿no entiende? No. Sí, vale. Más o menos. Bueno. No, pero por ahí lo pregunto porque, ¿verdad? Uno dice, bueno, sorbete. Y es verdad, y es sorvete. Claro, cuidado, así. Porque a mí me pasó acá y sorvete para ustedes es la pajita. Che, vas a andar sin guita y vas a querer pasar la tarjeta por el cajero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo podés pasar la tarjeta? Pero no, yo, el cajero, ¿cómo se dice el cajero? Ah, ¿el cajero automático? No aprendió sí, nada, claro. Se te caga de risa, no aprendió nada. Cajero. Caixa. Caixa. Caixa. Caixa. Caixa. Bueno, y tengo... todo que ustedes dicen tarjeta es cartón. Cartón. Cartón. Cartón. Cartón. Anótatelo eso, ¿eh? Cartón. Vamos a dar un cartón de un hotel, por ejemplo. Claro. Para claro poder... Se me pueden dar una cartón del hotel por si me pierdo. Claro, anotate, pégate en el pecho. Un cartón de hotel, sí. Para tener un ingreso, ¿no? La dirección. Claro, para poder volver. No. Y una cartón del de Diego también voy a pedir. No, gaseosa. ¿Cómo se dice gaseosa? Refrigerato. Bien, refrigeranchi. Refrigeranchi. Refrigeranchi. Como el líquido refrigeranchi. Y siempre, bueno, si usted está gripado, por ejemplo, então aí eu quero um refrigerante, uma coca, por exemplo, uma Sprite Light, por exemplo, mas é quente. Quente. Quente. Quente, perfeito. Pero não pidas coca quente. Que seria natural. Seria natural. Perfeito. Eso es natural. Kenchi es lo natural. Igual es fea la coca natural, no pidas. ¿Qué es lo que puede, así como comemos nosotros, choripán, empanadas, comidas rápidas en Brasil, qué hay? El misto Kenchi. Claro, lanchonete. Você vê a placa lanchonete, porque muita gente vai e não sabe. Isso é da lanchonete. São comida, hamburguesa, por exemplo. Coxinha também. Coxinha, vem hambúrguer X, por causa do inglês. Sim. Queijo, então põe. Queijo. Tá, X. X, X frango, X salada, X bacon, X egg. X é queijo? X, claro, por causa do queijo. Mal pronunciado, né? Sim. Mas fica. E é baratíssimo. Yo ahora mismo en vacaciones, mis amigos fueron a un restaurante a comer, gastaron una fortuna, y yo dije, yo no voy a gastar todo eso. Fui, compré una ensalada enorme, porque es enorme, que llena, es un almuerzo, una cena, claro, sí. Y me salió 8 reales. Entonces, genial. En una ciudad de playa. En la puerta, entonces, en la entrada dice... Está así, Lanchonette. Lanchonette. Lanchonette. Lanchonette. Anotá porque vas a pasar un mes en el Lanchonette. Sí, vos. Te van a sacar los tiros. Sí. De Lanchonette al vaso. De Lanchonette al vaso. Así va a estar. ¿Está bien? ¿Y el espeto corrido cuál es? El espeto corrido. Espeto corrido, sí. Ahí no sería como el rodicio acá. Claro. Que ahí lo tenemos nosotros. Sí, pero sirve mucho. Bueno, no sé, Macanito, mira, te ha regalado el diccionario porteño brasileño, palabras y frases que decimos todo el tiempo, incluye vocabulario futbolero para el mundial, pibe, ahí lo tenés. Gracias, Luis. Igual me voy a llevar tu teléfono por las dudas. El de Luis. El de Luis, pero el tuyo también. No, el mío no. Obrigado, Luis, ¿está? Obrigado, Luis. Obrigado, Luis. Molto obrigado. Muy bien. Esta vez si yo le digo, por ejemplo, alguien me da algo, y si yo le digo macana, como macanudo, ¿verdad? ¿Está bien o no se acostumbra? Va, con B largo, con B largo. Bacana. Bacana. ¿Y cómo es el, uno dice obrigado y la devolución, el gracias, el de nada, cómo se dice? Ginada. Ginada, sí. Ginada. ¿Se usa el de nada? Ginada, no tengo que... Sí. No tengo que... El desayuno es café de mañana, ¿cómo es el desayuno? O café de mañana. O café de mañana. Café de mañana. ¿Y cenar cómo es? Chantar. Eso no lo vas a hacer nunca. Chantar nunca. Chantar no. Chantar no. Es solamente lo tuyo, te tiene que andar. Corredor, que vas a correr el bondi como loco. Sí. Vaso, que vas a estar en el Nioba todo el día. Sí. Acordar para pedir que lo llamen. Y Lanchonich. Lanchonich. Lanchonich. Y por ahí, alguna vez, si es que gana Argentina, una bola de sorbeche. Una bola de sorbeche. Cuando vayas vos. Sí, claro. Sí, vos anotás esa cosa cuando llegues. El sorbete de vocês para nós es canudinho. Canudinho. Canudinho. Canudo. Canudinho. ¿Qué es eso? Pero la pajita. Sorbete. Pasame un canutinho, le tenés que decir. Macani, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias, Diego, y gracias, Luis. Luis, entonces. Luis, director pedagógico de Casa Tu Brasil, aquí en la avenida Callao, 433, octavo piso. Si quieren consultar más, es casatubrasil.com.ar. Sí, brasil.com.ar. Hay cursos que tienen que ver con la proximidad del mundial, entre otras cosas. Y si no, para aprender el portugués, que es un idioma tan agradable de saber, de escuchar. Y uno cree que tiene un montón de palabras del idioma y no tiene ninguna. Así no, ninguna. Estudiate ese diccionario. Sí, como Brasil, no hablando de fútbol, mas como Brasil está necesitando mucho de mano de obra. Que son ingenieros, todo lo que es más técnico, ¿no? Entonces Brasil está necesitando mano de obra, entonces mucha gente está yendo a vivir. Y nosotros tomamos en la escuela el examen que es oficial del Ministerio de Educación de Brasil, que se llama CELPE-BRAS, para conseguir un trabajo en Brasil, para entrar a una universidad, bueno, acá también, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias, Luis. No. Saludos a toda la gente ahí de Casa do Brasil. Gracias, Luis. La vida es una fiesta.